sé más qué hacer para poder conquistar su amor. Ella solo se ríe cuando le digo cosas y responde tal vez. Ya no sé más qué hacer y a mi lado la quiero tener. Hoy se siente muy sola porque la han engañado. Quiero ser yo el que cure sus heridas. Quiero ser yo el que le robe el corazón. Ella no me creía porque era mi amiga y me fui enamorando. Dame una oportunidad. Quiero ser yo el que cure sus heridas. Quiero ser yo el que le robe el corazón. Sabías cuánto te amo. ¡Negra! ¿Entendés, corazón? Ya no sé más qué hacer para poder conquistar su amor. Ella solo se ríe cuando le digo cosas y responde tal vez. Ya no sé más qué hacer y a mi lado la quiero tener. Hoy se siente muy sola porque la han engañado. Quiero ser yo el que cure sus heridas. Quiero ser yo el que le robe el corazón. Ella no me creía porque era mi amiga y me fui enamorando. Dame una oportunidad. Quiero ser yo el que cure sus heridas. Quiero ser yo el que le robe el corazón.